conocerá. Yo aguardo, me vendrá a buscar. Toda lengua lo confesará. Yo no sé cuándo será, pero lo esperaré con fe. Mientras tenga que esperar, viviré para anunciar: venga tu reino, venga tu reino. Gloria, al abrirse el cielo.